yo la sigo amando y sin su amor prefiero morir. Nunca podré olvidar el calor que me hizo sentir su corazón de amor. Estoy muriendo porque yo perdí a la que más amé. Pero con los nietos.